Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya estamos aquí de regreso en su programa Observatorio Humano y para empezar otro fin de semana después de un fin de semana de descanso en donde pues pasó de todo y no pasó nada en realidad, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y bueno, para allá, para el otro lado del mundo, en Beijing ya son los buenos días allá del otro lado del mundo. Ya pasaron todo este debacle del fin de semana, ya están sufriendo la cruda. Y para aquellos que nos escuchan en tiempo no real, tiempo virtual que le llaman, pues buenas tardes, porque a lo mejor en unas buenas tardes de algún futuro cercano, pues alguien le pagan porque escuche estas lerendadas o se tropezó con estas tonteras aquí. Y bueno, el que les habla es el H en sustitución del titular de este programa. Pues el buen Ramiro Lomelí, que no se ha reportado, un saludo donde quiera que esté, a nuestro contertulio Gabriel Larios, a ver si luego se integra. Y bueno, como decimos aquí, ya es nuestra frase, la voz que clama en el desierto, enderecen el rumbo de la conciencia. Y ahora tengo un tema a propósito de, pues ya ven, el fin de semana pasada pues estuvimos de fiesta por el 10 aniversario de la editorial La Rueda, de nuestro estimadísimo Sergio Fong, y pues ahí estuvimos haciendo el borrachow. Me dicen que pues hay algunos videos, algunas fotos del H haciéndole el borrachow. Y bueno, pues el tema del día de hoy pues es precisamente los recovecos de la mente, ¿no? Porque pues no es que uno se las quiera dar de santos, pero pues uno es un alcohólico, ¿verdad? Pero pues un alcohólico con límites, alcohólico consciente. Y pues vamos a hablar un poco acerca de estos recovecos de la mente, lo que significa ser una mente normal o lo que decíamos el trastorno de la personalidad límite, ¿no? Que lleva a algunas mentes a ser, pues no sé, algo más allá de la media, ¿no? Y pues desde la otra semana tenía esta canción de Journey precisamente para dedicársela a nuestro amigo Sergio y a la editorial La Rueda. Esta canción de Journey yo la escuché cuando era joven y no sabía, pero tuvo un gran impacto allá en California, ¿verdad? Y como les digo, yo a veces no traduzco completamente las canciones porque no quiero, no sé, desilusionarme. Y sin embargo hay unas frasecillas que sí saltan, ¿no? O sea, La Rueda en el cielo se llama esta canción y hablas de que pues en cierto momento no la ves, no sabes ni dónde está, pero sientes que va dando vueltas y te enreda. Y pues es esta rueda en el tiempo, ¿verdad? Y pues esta va dedicada aquí a toda la banda de La Rueda, que ya tuvimos nuestra gran fiestonón. Por ahí hay algunas fotos, ahí pueden checar en el libro de caras, en el Facebook. Y bueno, aquí acompañándonos a Jacobo, en los controles, el ingeniero Jacobo. Vamos con esta rola de Journey, de sus primeros tiempos con Steve Perry en vivo. La Rueda en el cielo. Again, oh no, I don't know.

Tal vez vaya a Siria, venderé llaveros de Mahoma o Buda, o penetrando por un camello, quizás enamore a una monja adinerada o una rica viuda para mantener a mi familia. Ustedes los humanos necesitan a un poeta, maldito. Tú necesitas a un poeta, maldito. Yo no soy un pájaro vestido por Dios. Tú, maldito, necesitas a un poeta. Yo hace mucho que dejé de escribir poemas. Esto, amigos que acaban de escuchar, es un poema de nuestro, pues, nuestro padrino aquí de este programa, Ramiro Lomelí, que ha presentado este manifiesto Pata de Palo y que ya está disponible aquí en el Café La Rueda, en Prisciliano Sánchez 615, orgulloso patrocinador de este programa y de este monologuista, como lo han catalogado. También ahí está Librería Mate en la misma dirección. Y bueno, no quiero entrar en detalles acerca de la fiesta de la semana pasada. Y bueno, pues como dice la canción, ¿verdad? Es una rueda del destino que va dando vueltas y nos arrastra. Nadie sabe a dónde va, nadie sabe dónde está, pero pues ahí está, nos anda triturando. Y a propósito de eso, pues voy a entroncar esto. El tema básicamente salió porque me conseguí este libro fascinante que se llama La Mente, de la colección Time Life. Es un libro de hace más de 50 años, por cierto, y es de esos catecismos materialistas, ¿verdad? que te enseñan la filosofía, la doctrina materialista, y en este caso pues tratan un tema que es la mente. El libro tal cual se llama La Mente, ¿verdad? Y pues básicamente la pregunta de este libro es, que ellos tratan de responder, es ¿qué es la mente, verdad? ¿Qué relación guarda con el cerebro? Y algo como que es muy conspicuo, o sea, conspicuo en el sentido de que pues es como muy inaprensible. ¿Cuándo o cómo o qué es la conciencia? Independientemente de las percepciones, los ensueños. Y bueno, les decía que aparte de que me tocó, pues no sé, a veces caen estos libros en barata aquí en la librería de libros usados del Sergio. Y casualmente, pues no sé, para los que no sepan, pues ya ven, el H hizo el borracho la semana pasada. Y pues es eso, ¿no? O sea, me quedé con esa idea de indagar acerca de los laberintos de la mente después de una experiencia. Pues desde el punto de vista de un alcohólico, los que lo han experimentado, pues han de saber, ¿no? De que llega un momento en que se pierde la conciencia, que le llaman la conciencia del ser, el H. Entonces, tú, bueno, ¿quién era el H? Y a propósito, quiero pues aprovechar este espacio y esta anécdota para, pues no sé, es como una especie de vergüenza, y quiero pues pedirle disculpas aquí al señor Cristo, que me dicen que el otro H que se posesionó de mí cuando el alcohol me tumbó. Es decir, bueno, ya saben ustedes cómo es la alcoholemia, ¿no? De pronto la mente del sujeto se pierde y algo ahí queda, y de pronto el sujeto empieza a decir y a decir barrabasadas. En este caso dicen que el otro H se puso a tocar ahí, a opacar el programa del show del Cristo les ama, al cual quiero, desde estos micrófonos le lanzo una, pues, disculpa, ¿no? O sea, no es que, bueno, ¿qué puede uno decir? Yo soy responsable de ese otro H, y pues en su nombre quiero pedir disculpas, ¿verdad? Pero pues ya qué, o sea, más vale pedir perdón que pedir disculpas. Pero bueno, la tónica que he tomado para este programa, después de que me han dejado solo aquí hablando, bien podría llamarse Platícame el libro que leíste, ¿verdad? Y pues en esta semana he estado leyendo este libro de ¿Qué es la mente? Pero lo que yo aplico y que quiero transmitir aquí en este programa es más que platicarles, es lo que yo llamo el análisis del discurso. Y es como completar el discurso materialista que, por ejemplo, pues todo libro pues tiene su discurso mediatizado, o pues digamos tendencioso, ¿no? O sea, que cada quien pues arrima agua a su milpita, ¿no? En este caso los materialistas pues describen las cuestiones de la mente y tratan de circunscribirlo todo al cerebro, ¿no? De decir, no, pues la mente es el cerebro y la conciencia pues es esto de, pues es el resultado del cerebro, ¿no? Y pues aquí vemos ahí que que por ejemplo ya en épocas tan tempranas, ¿verdad? Como 1500 y algo, apareció este señor que, por cierto, aquí dice que tenía un cociente intelectual de más de 150 IQ, el señor Descartes, fundador del dualismo moderno. Yo a este dualismo moderno le llamo la dialéctica, ¿verdad? Es decir, a mí es lo que les decía que trato de aplicar aquí. Es decir, te aplican un discurso y tú le aplicas el contradiscurso, pero para enriquecerlo, ¿no? Es la que llaman la dialéctica, ¿no? El dualismo moderno, ¿no? Y fíjense lo que es esto, las cosas, ¿no? Descartes era, pues, o sea, él creía en un dios, y su idea, con toda esta, pues, edificio de elucubraciones mentales que hizo, pues dice, su atrevida meta era reconciliar una opinión mecanicista del mundo material, es decir, lo materialista, con el reconocimiento de que el mundo es obra de Dios, o lo que él pensaba que era Dios. Con métodos científicos se propuso demostrar verdades sobre la inmaterialmente y sobre la materia. Pienso, luego existo. Que en sí entraña que la existencia de la mente no es una doctrina revelada, sino un hecho observable. Y bueno, aquí yo ya puse aquí como, lo que pasa es que yo no puedo leer sin hacer apuntes, o sea, me detengo y digo, no, aquí momento. Aquí es necesario poner, pues, lo que nos enseñó Don Juan, que pues la mente es una instalación foránea. Y hay una doctrina, podríamos decir que sí es revelada, que nos revela precisamente esto. Tu mente no eres tú. Los psicólogos y psiquiatras modernos han retomado un poco este concepto desde sus propias líneas de pensamiento, ¿no? Tu mente no eres tú. Entonces, ¿qué es la conciencia? Y bueno, o sea, estos tipos que escriben los científicos son, pues, como muy, digamos, modestos. No saben los límites de la razón. Saben que la razón tiene unos límites y que, pues, hay cosas que pues no se saben y de las cuales ni siquiera es posible hablar, ¿verdad? Pero bueno, para que lo piensen un poco, también pues hice esta selección de música y quería empezar con esta canción de Mis Mocedades, del grupo Metallica, una de sus primeras canciones, que se llama Sanitarium, y en esta hablan, es precisamente, o sea, Sanitarium es el manicomio, ¿verdad? En español, ¿verdad? Pero pues también últimamente ha aparecido este término, este concepto, porque antes era manicomio, Sanitarium, pero aquí ya tenemos el concepto de anexo, que es como muy de esas cosas, ¿verdad? Que nadie quiere hablar y se hablan así como tabú, ¿verdad? Pero bueno, de los desórdenes mentales y de lo que es normal o según los materialistas acerca de la mente, pues ahorita vamos a abordar un poco estos, los recovecos de la mente, después de escuchar esta canción de Metallica, ya tiene sus ayeres, ya, bueno, para uno como ruquito, ¿verdad? Es así como nostalgia pensar que yo cuando era joven creía y escuchábamos esta rola de lo primero de Metallica, Sanitarium. Noches, Guadalajara, regresamos aquí al programa Observatorio H Humano, ahora tratando el problema de qué es la mente y el producto de esta mente, que es la conciencia, o para los materialistas, ¿qué es la conciencia? Ustedes saben que yo tengo esta iglesia de la conciencia, de la cual, pues hasta el momento soy el único practicante la iglesia soy yo, bueno, pero eso es otra cosa. Es iglesia de la conciencia. Y entonces, pues obviamente tengo algo que decir contra estos materialistas, aunque sean del time life, y sean de la cama, de la intelectualité, de la materialité. Pero ellos no se hacen esto estudio, ¿no? Dicen, ¿no? ¿De qué es la conciencia, no? Dice ahí. De ahí que la palabra conciencia sea una de las más difíciles de definir para los psicólogos y neurólogos y psiquiatras. Dice, evidentemente, algunos de los complicados circuitos nerviosos llevan a la conciencia información del exterior. Y es también evidente que algunos circuitos nerviosos operan abajo del nivel de la conciencia. Y es evidente que también esta conciencia de algún lugar del cerebro envía impulsos para que el cuerpo, que no es más que una máquina, actúe, ¿verdad? Entonces, los sentidos se convierten en una especie de pues canales que mantienen informada la conciencia sobre sí misma, sobre su estado y sobre lo que aquí llaman la vida conciencia, la vida consciente, ¿no? Pero a final de cuentas, pues, decimos, ¿eso qué? Y presentan todo como un subproducto de, pues, de los, del sistema nervioso central, de los instintos y de esta gran máquina que es el cerebro humano, ¿no? Por ejemplo, en este libro de la mente hay un capítulo entero y un montón de otro capítulo visual con detalladas descripciones de la mente. Los que pues hemos estudiado un poco, pues nos acordamos en la secundaria que las neuronas y las dendrinas y toda esa cosa que nos endilgaban, y dices tú, ¿y eso qué? O sea, y luego esto, estas, digamos, instintos, ¿verdad? De que cuando te presentan un, la vida nos presenta una situación donde tienes que luchar o huir, ahí no estás pensando, es un sistema autónomo el que trabaja y empieza a producir noradrenalina y cosas de esas de química dura del cerebro, que le llamo, para producir ciertos, no sé, para prepararte para la lucha o para huir, ¿no? Y luego está este otro capítulo muy interesante, donde dice, para sondear los misterios de la mente, los científicos estudian estados de conciencia alterados. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! ¿Eh? Y aquí, pues ellos dicen, no, pues aquí está el beleño, está una foto muy bonita del beleño, y es así como nuestro tlacuacho, o sea, tlacuacho, o sea, esa planta, el opio, y nuestra Santa María Juana del Espíritu Santo, ¿verdad? Una droga de la conciencia, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría hacer una digresión poco sistemática de la que llaman aquí, acerca de esto, ¿no? De que los chamanes en nuestra iglesia, pues, o sea, la conciencia es algo de que se debe experimentar, no es algo de, o sea, yo siempre he dicho que todo el rollo que se avienta, inclusive el H o cualquier iglesia, debería tener como único sentido el acercarte a que tú mismo verifiques lo que significa el silencio interno, la experiencia mística, la introspección. Es decir, la conciencia, pues todos somos una gotita de conciencia. Hace rato nos estamos enfrascando en una, pues en una idea de, pues de género, ¿no? Y yo decía que la posición de la iglesia es que más allá del género, nosotros somos una burbujita de energía, una gotita de luz en medio de un océano de conciencia, sí. Entonces esta gotita de luz, de conciencia, pues se sueña que es hombre, mujer o quimera, y entonces se olvida de que todo esto es un sueño, algo que nosotros creamos, y se olvida de nuestra realidad última, y no, pues ahorita pues precisamente estábamos hablando del tema de la, pues de estos últimos días, que es de las, pues, estas manifestaciones, ¿verdad? Creo que pues se herirían susceptibilidades si se habla de femininazis. Pero pues la verdad es que dices tú, ¿qué puede uno decir, no? O sea, yo me considero que yo tengo este trastorno de la personalidad límite, es decir, un cerebro que está bajo, pues, el acoso de, pues, digamos, situaciones extremas, ¿no?, de la biología neuronal, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, los defensores de estas muchachas, de las que están haciendo todas estas manifestaciones y ahorita están, pues, recibiendo toda esta serie de, pues, es represión, ¿no? Pues, para mí, que apoyé al PEJE es como muy, pues, desilusionador ver cómo están tratando a, es como una disidencia, ¿no? Las muchachas estas, pues, aunque no sea la forma, aunque no sea golpeando periodistas, a mí no me gustaría que vinieran a golpearme, ¿verdad? O sea, aunque no sea golpeando periodistas, pero, o sea, están como desesperadas, dicen, no, pues no saben qué hacer. Y dices, no, pues qué onda, ¿no? Y dices tú, pues, es que estamos en un mundo de psicóticos, ¿no? O sea, mi frase favorita es de que el que diga que no está loco es el loco más peligroso. Entonces yo, como, pues, al tomar conciencia de que, pues, tengo este trastorno de la personalidad límite, algo que yo no elegí, y sin embargo sí tengo que sufrir, pues ya estoy dando un avance, ¿no? Porque hay mucha gente que sufre esto y ni siquiera lo sabe, ¿no? Por ejemplo, aquí en este libro muy bonito de los científicos, pues hablan así todo un capítulo y un capítulo visual, es decir, un dossier con las fotografías de este gran mente que fue Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis. Y bueno, aquí pues yo me permití a mí me gusta leer, subrayar y apuntar las digresiones, ¿no? Y aquí, pues, en esta digresión, pues yo pongo de que, pues, en realidad los chamanes, antes de que naciera Freud, miles de años antes, los toltecas, los chamanes de los cuales el linaje yo provengo, por cierto, pues ya habían descubierto eso, ¿no?, de que uno tiene que escudriñar en la parte más profunda de uno, en lo que Freud llamó después inconsciente, subconsciente y eso. Y pues tratando de ir más al fondo de lo que es esta mente foránea, por cierto, ¿verdad? Por ejemplo, en este libro nunca se habla de que la mente sea foránea, ¿no? Ellos lo toman como, pues, un subproducto del cerebro y cuestiones biológicas y de adaptación y lo que decía Darwin, ¿no? De que, pues, los organismos vivos van evolucionando y se adaptan a las circunstancias y los más capacitados sobreviven, y en este caso, pues, es la mente, pues es un órgano, ¿verdad? Es una facultad superior. Pero bueno, para pasar antes de pasar aquí a las ideas de Sigmund Freud, me gustaría pasar a la siguiente canción. Y bueno, me gustaría platicarles antes, para los que, pues, somos de esta generación, el nombre de Quiet Riot quizás nos traiga, me refiero aquí a los de Guanatos, ¿no?, a la gente de Guanatos de nuestra generación. Le decía aquí a Jacobo, él es muy joven, que aquí en Guanatos, uno de los primeros conciertos así en el estado de Jalisco, allá en Coloso de la Calzada de Independencia, Casa del Atlas, ahí hace más de 25 años hubo un concierto de Quiet Riot, en el cual yo estuve ahí. Estuve a punto de no ir, pero ¿cómo podías perderte? Yo era un jovenzuelo, iluso, ilusionado, y entonces estaba esa onda, ¿no?, de que el rock y la revolución del rock. Y bueno, ya entonces tenía ya padecía esta cosa del TPL, el trastorno de la personalidad límite. Tengo que acotar que en aquel tiempo el concepto como tal todavía no se había inventado. En aquel tiempo, por ejemplo, este libro es de hace 50 años. Aquí de lo que hablan es todavía del trastorno bipolar, de los psicóticos, neuróticos, esquizofrénicos y paranoides, manía obsesivo compulsiva, ¿no? Pero esto del TPL es como un concepto más moderno Y yo siento que es más eficaz, más preciso. Porque ya abarcas para un enfermo del TPL. O sea, no nos es indiferente. No, sabemos lo que es la bipolaridad, la histeria, la neurosis. Todo eso, ¿no? Y bueno, en aquel entonces estaba de moda esta canción. Fue un éxito. Y aquí en Guanatos prendió mucho. Y a lo mejor allá en California, pues estos tipos no pasaban de tocar en el Roxy de allá de Los Ángeles y en el Sunset Boulevard y esa cosa. Pero aquí vinieron al Jalisco, Estado de Jalisco. Me acuerdo que invitaron al Toncho, pero yo llegué cuando ya había empezado. Y estaba otro grupo que no recuerdo ahorita. Total que yo llegué y... Pero bueno, me tocó estar hasta mero arriba. Pero yo fui de los que estuvimos ahí. ¡Ah! Por si alguien se acuerda, esto va para todos los de esta generación. Y a propósito de la salud mental. Quiet Riot, a propósito, Kevin DeBrown acaba de morir hace unos años. Bang your head. ¿Dónde nacen las ideas? ¿Qué es lo que provoca a las redes sinápticas? ¿A los mapas neuronales? Ciertamente no los hechos, que solo interpretamos para poder vagar en la vida. Pero, ¿quién es realmente el que se autoobserva? ¿Por qué preguntamos? ¿Para qué continuamos cuestionando? ¿Por qué no encontramos la respuesta definitiva? No es preguntar, sino hacer entender. Pero no le creas a mi mente, ni a la tuya o a la de nadie. Y aunque no lo creas, existen cosas más allá de la descripción o la imaginación, justo al límite de tu atrevimiento. Esto que acabamos de escuchar es un poema del H, que viene en su bestseller Más Poesía para Meditar, de Patito Books. Y bueno, decíamos que pues estamos hablando de la mente, y la mente son redes neuronales, y bueno, les decía que estaba leyendo este libro de la mente, pero pues es esa visión o el discurso materialista, racionalista, que a final de cuentas es el que sustenta el capitalismo, por cierto, ¿verdad? Y este juego que hago yo de pues enfrentarlo a mis ideas, porque pues realmente yo sí soy muy espiritualista, o sea, contrario al materialismo, yo sí siento que hay un alma. Y bueno, a mucha gente no le gusta que cite a Don Juan, pero él fue el que nos enseñó que la vida, tal como la entendemos, como cualquiera la quiera entender, la percepción y la conciencia son una sola cosa. Es decir, si hablas de conciencia, estás hablando de que la conciencia es percepción. Y esta misma percepción es la vida. Es decir, no puedes disasociar estas tres cosas, ¿no? Y bueno, en este discurso, pues, contradiscurso, ¿verdad? Que digo que aquí hace falta alguien que me haga, pues, la dialéctica, ¿verdad? Pero bueno, está aquí el señor Sigmund Freud, que ya se me hace mucho. Viene esa ya, de la Bella Bene. Y es uno de esos que lo han convertido como en un superstar del pensamiento, ¿no? Por aquí dice, traigo una hojita, dice que él pertenece al club de los más de 150, o sea, 150 IQ, porque miden la inteligencia, ¿no? Y bueno, antes de pasar aquí, trae aquí esta estadística, ¿no? De que, pues en realidad las personas con cocientes intelectuales elevados son muy poquitas, ¿verdad? Pero bueno, creo que antes de eso, pues vamos a revisar un poco, pues, las ideas básicas de este señor, ¿verdad? Dice que pues su aportación del señor Sigmund Freud, después de tantas vicisitudes de su vida, fue de que puso un saludo a Silvia Verónica, nuestra psiquiatra aquí del programa de aquí de Radio Cartón, que ella sí pues la ponen a estudiar esto de que pues el señor Sigmund Freud proponía de que la conciencia se subdividía en tres grandes apartados, ¿no? El ello, algo así como muy, muy vago. El ego, que es el básicamente el yo. Y el super yo. Entonces, decía que pues básicamente muchas de nuestras conductas provienen pues no del consciente, ¿no? Porque el que manda es el ego, según esta teoría, ¿no? Y el superego es algo que está ahí como, ¿se acuerdan ustedes de la caricatura esta de Mazinger Z, de que es un gran robot gigante? Pero en el centro del cerebro del robot está un niño, ¿verdad? Y bueno, yo pues interpreto, dice aquí, el id o ello, el ego, en contacto con el mundo exterior a través del cerebro y todas sus redes neuronales, y el superego, tercer componente freudiano de la personalidad, inconsciente en parte, ¿verdad? Entraña la aceptación íntima de los valores, ideas sociales. y juzga el comportamiento bueno y malo. Dice que obedecer al superego fomenta un sentimiento de estima propia, en tanto que desobedecerlo produce un sentimiento de culpa. Pero bueno, ¿quién es el que obedece o desobedece al superego? Por ejemplo, si te tomas unos cuantos mezcales y tu ego desaparece y aparece el superego. Pero miren esto, el id o ello, o sea, digamos, una parte totalmente inconsciente de la personalidad, es algo así como, pues, como yo digo, el automático, ¿no? El piloto automático, ¿no? Compuesta de anhelos, instintos primitivos, en busca de satisfacerse sin tomar en consideración las consecuencias, ¿no? Entonces el ego, pues, viene a dominar este ida y, bueno, pues estas ideas, ¿no? Pero básicamente aquí me gustaría intercalar una idea básica en cualquier análisis del discurso. A mí me enseñaron que es indispensable establecer primero el por qué y para qué de cualquier cosa, ¿no? Es decir, cuando te pones a pensar, ¿no? O sea, sobre el que la mente, bueno, ¿por qué y para qué? Y ahí está, pues, la diferencia entre los chamanes, porque esto que hace Sigmund Freud y todos estos científicos de la mente, pues ya hace muchos años los toltecas ya lo hacían, ¿no? O sea, para mí los toltecas son precursores del estudio de la conciencia y de la percepción. De hecho, ellos tienen gran obra, la maestría del estar consciente del ser, que se lleva por muchos kilómetros, muchas millas, años luz, a todos estos pues pensadores materialistas, ¿no? De que piensan que la mente, que el cerebro, ¿no? Y pues yo sí quiero recalcar esto, ¿no? Es bueno saber de estas cosas, saber de la parte, digamos, pues las neuronas son reales, es decir, las dendritas y que las sinapsis y las redes neuronales, ¿no? Pero bueno, me dicen aquí que ya estamos por terminar esto y quiero pues agradecer a todos y sobre todo recalcar pues a Cristo, mi gran... O sea, yo la verdad que pues no me acuerdo de gran cosa, no es una excusa, pero sin embargo el H no estaba ahí, ¿quién era el que estaba ahí? No sé. Y estos gente que habla del cerebro y todo eso, nosotros en el budismo pues tenemos esta cosa, ¿no? De es casi como un mantra, dice, inhalo sintiendo mi mente, exhalo sintiendo mi mente, inhalo sintiendo los productos de la mente, es decir, todo lo que la mente produce, pensamientos, ideas, recuerdos. Y bueno, pues creo que nos tenemos que retirar, me despido de ustedes deseándoles lo mejor, y pues como digo, o sea, esto, el por qué y para qué de lo que uno hace, ¿no? El por qué y para qué de lo que les presento es que tengan una visión más amplia y que no crean que todo lo que les dicen del materialismo es real, ¿no? Y bueno, dejamos esta pues discusión acerca de pues de todos estos asuntos, acerca de estas marchas feministas, el regreso de la madre tierra y todas esas ondas, ¿no? Y creo que habíamos dicho algo de que antes aquí dominaba el matriarcado, ¿no? Y como que quiere regresar y... No, esos son otros temas para otros programas. Y esperemos que alguien nos haga aquí la... Pues no sé, yo siento que la dialéctica verdadera es entre dos cerebros diferentes, ¿no? Porque igual puede uno dialogar con Sigmund Freud, que ya se murió, y decir, no, pues tú estabas equivocado en esto y en esto. O Jung, que no alcanzamos a hablar de los arquetipos y el inconsciente y cosas de esas, ¿no? O sea, arriba y abajo de la conciencia y, bueno, las profundidades de esto. Bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias aquí a nuestro ingeniero Jacobo y a toda la banda ya del... Y a propósito, si alguien he ofendido en cuando pues mi conciencia del H se desaparece y sin embargo en el robot biológico, en el biocyborg del H, se queda alguien que está ahí tocando la flauta y... Oh, Dios, perdón, pero si hice algo malo, pues ¿Qué podemos decir? Gracias por la atenta atención y que viva la revolución de la conciencia. Gracias.